Estamos al teléfono con Sonia Ruz. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de La Lobera, El Palomar, ahí en San Pedro, Quillota, para que nos cuente un poquito de la situación de escasez hídrica que hay ahí en ese territorio. ¿Cómo está, Sonia? Bien, aquí estamos. Buenísima. Muchas gracias por atender este llamado del Aire Puro, esta radio, este programa que sale de la Radio Placeres de Valparaíso, pero que también se retransmite en otras radios de distintos territorios. Entonces, si pudiera comenzar contándonos un poquito dónde queda Quillota, cómo es el sector de San Pedro, ahí para que nos vayamos localizando. Mire, nosotros estamos ubicados, pertenecemos, bueno, a la provincia de Quillota, ¿ya? Dentro de la provincia de Quillota está San Pedro, que es un pueblito entre Limache y Quillota, en el límite. Y nosotros pertenecemos al sector rural de Lobarela, ¿ya? Somos un sector netamente agrícola. Estamos ubicados en la ruta F390, el antiguo camino hacia Concón. Ya, para que te haga una idea, estamos frente, casi paralelo con las termoeléctricas. Ya, el problema que a nosotros se nos ha suscitado de la semana pasada, que nos enteramos, de que acá hay una persona, un dueño de fondo, que pretende construir dos pozos profundos, ya, de 150 metros cada uno. Aquí la media de los agricultores, sus pozos son de 30 metros. Hay algunos que ya están secos, hay otros que ya están trabajando con el mínimo, con el mínimo de agua. Y ahí, Sonia, en ese sector están con APR, me imagino, ¿no? ¿Son todas las personas se abastecen de agua a través de pozos? Sí, bueno, el APR, claro, tenemos el agua potable de un APR. ¿Ya? El que está ubicado en el camino troncal hacia Quillota, que abastece a más de 180 personas. Acá en el sector que yo le hablo, de Lobarela, hay alrededor de 80 personas, habitantes, ¿ya? Y como le digo, la escasez de agua, bueno, que a todo Chile está afectando, pero principalmente a la zona central, y dentro de ello estamos nosotros. Entonces nosotros nos hemos enterado que este caballero está instalando, o sea, la intención de él es instalar esos pozos, cuando él ya compró en el 2005, compró unos terrenos y hizo dos pozos. Esos pozos se le secaron. Entonces ahora quiere él construir dos pozos más en el mismo lugar. Lo que significa él a 150 metros que la poca agua que queda de los otros pozos de los agricultores alrededor va a chupar todas las napas de los pozos chicos. Claro, ¿y él tiene algún cultivo igual o para qué fines quiere tanta agua? Él es para los paltos, porque nosotros estamos rodeados de cerros con paltos, ¿ya? Entonces, la intención de él es tirar agua hacia arriba de los cerros, hacia los paltos. De hecho, él tiene 4 o 5 acumuladores en los cerros arriba, que nosotros le hemos sacado fotos, hay fotos, de 4 o 5 estanques gigantes que tiene arriba, más todos los pozos que tiene en el fondo propiamente tal. Entonces, las napas de las quebradas, que naturalmente corren hacia abajo, ¿no es cierto? Él las ha interrumpido con motobombas, pero la cosa es que el agua ahora la tira hacia arriba. Entonces el agua que antes caía de las napas naturalmente hacia abajo ya no lo hace. Entonces con eso se nos acabó el agua por las acequias, canales menores que teníamos, que habían acá en el sector, y que con eso los agricultores cultivan, porque aquí en la zona, en el sector del que yo le estoy hablando, este terreno agrícola donde se dan todavía los porotos, los zapallos, los tomates, ¿entiendes? Flores, entonces nos vamos a ver afectados, a lo mejor no en forma inmediata, pero a la larga sí. Claro, nos vamos a ver afectados por la captación, porque las napas que él pretende hacer en los pozos van a captar las pocas aguas que van a absorber las napas de los pequeños pozos que están alrededor. Claro, entonces, sí, dale. Sí, dígame nomás. No, dale. Bueno, ya, mire, nosotros nos enteramos la semana pasada. Entonces, la persona que vendió el terreno, que ya está fallecida, qué sé yo, y ahora queda su viuda, cuando llegaron las maquinarias, ella le impidió el paso. Porque ella, de donde van a construir los pozos, está, no sé, a unos 100 metros, 200 metros. Entonces, ella también tiene un pozo, pero para ella, pues para sus cultivos, obviamente le va a afectar directamente. Entonces, ella impidió que trabajaran las máquinas, porque llegaron unas maquinarias enormes, que vienen el de la Serena, la maquinaria, y ella impidió el paso. Ya ahora ella, esta vecina, se encuentra que el caballero, obviamente, la demandó, la denunció, está en un juicio con ella. ¿Cuál es ya, el nombre de esa vecina? Impedido. ¿Se puede compartir? Mire, el caballero, el dueño del fondo, con lo que nosotros nos enfrentamos, es don Walter Riegel. ¿Cómo? Ya, don Walter Riegel. Walter Riegel. Que él del fondo, es dueño del fondo Las Cruzadas, que es vecino de nosotros, acá, y que tiene ahí de la cuesta de Limache hacia acá, que están todos los cerros plantados hacia acá, todo eso es de él. No. ¿Ya? Entonces, como le digo, la vecina está en juicio con él. ¿Ya? Y el tema es que cuando se presentaron las máquinas, obviamente no había ningún representante del fondo. Solamente llegó la maquinaria a trabajar, porque esas eran las órdenes que ellos tenían. Bueno, nosotros nos reunimos como comunidad y tuvimos una reunión el miércoles acá en el sector. Vino gente del medio ambiente, vino la delegada provincial de acá de San Pedro, la representación de la municipalidad, otras organizaciones no gubernamentales, y bueno, quedamos en mandar una carta. Se mandó una carta ayer a la dirección de aguas, a la DGA, para que ellos se hagan presentes acá en el lugar y vengan a fiscalizar en terreno. No a través del satélite que vean el tema del agua, sino que vengan en forma presencial y ojalá sean externos. No gente de acá mismo de la DGA de acá de Quillota, porque no confiamos en la... Porque, bueno, este caballero le ha pagado campañas políticas a muchos de por acá, ¿entiendes? Entonces, nosotros queremos que venga alguien externo a fiscalizar. Nosotros entendemos que tal vez el señor Walter Riegel está en lo correcto, o sea, en lo legal, porque está en su terreno. Pero nosotros llamamos a la conciencia, a la conciencia social, que él va a hacer desaparecer, él vamos a desaparecer nosotros como sector agrícola, como está pasando en tantos otros lados. Ya, porque ellos, ¿a qué se dedican? Claro, construyen pozos profundos, secan a los parceleros, a los vecinos aledaños, y después, ¿qué hacen? Compran las parcelas y siguen haciendo pozos. ¿Entiende? Entonces, por eso nosotros lo empezamos a difundir por redes, haciendo manifestaciones acá en el sector con pancartas y difundiendo lo que más se pueda. Eso es un tema que tenemos con el señor Rodríguez. El otro tema que tenemos con él es el tema de las fumigaciones. Sonia, ¿le parece entonces que nos vamos a una pausita musical para hacer ahí un quiebre en la radio, en lo radial, y luego nos cuenta esta otra problemática, ¿no? Porque me imagino que también se extiende harto el tema de las fumigaciones que nos estaba nombrando recién. Correcto. Estamos al teléfono con Sonia Ruz. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de Lovarela en el sector de San Pedro de Quillota, contándonos ahí toda la situación de robo de agua que hay por un dueño de fundo que se apropia de los terrenos, que tiene ahí un cultivo de paltas muy grande y que quiere seguir haciendo pozos profundos, lo cual genera una transformación muy grande en el ecosistema y también afecta directamente a las vecinas y vecinos de ese sector, sobre todo porque eso produciría una escasez hídrica muy grande. Así que vamos a continuar después de esta musiquita hablando con Sonia para que nos comente otra problemática más asociada con esta personaje. Entonces nos vamos a escuchar a las cabras de Fébula Guacha, que nos dicen ahora Guacha, que ahí, como veíamos, las cabras, las mujeres son las que se están enfrentando a estos grandes agricultores, que sin duda a mí me pasa el tiro el rollo de que son terribles machitos. Así que escuchemos a Fébula Guacha. Thank you. continuamos en este Aire Puro en su versión 722. Estamos al teléfono con Sonia Ruz. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de Lovarela de El Palomar, ahí en San Pedro, en Quillota. Nos estaba contando sobre una fuerte, muy gran problemática de agua, una amenaza de robo de agua que se viene ahí en ese territorio o que pretende hacerle ahí un patrón de fondo que tiene muchos cultivos de palta. Y que está amenazando ese sector con hacer pozos profundos, y eso implicaría un daño muy grande para el ecosistema de ese territorio y sobre todo para el agua de la gente de ese sector, que como nos decía Sonia, ya existe, se nota la escasez hídrica que hay en todo el territorio, pero que fuertemente ha afectado la zona central de este territorio. Pero claro, con un pozo profundo de 150 metros, la escasez sería mucho más grande. Y nos contaba ahí Sonia en el bloque anterior que también hay otra problemática asociada con este personaje. Si nos puede, Sonia, por favor, repetir el nombre de este personaje y ahí contarnos un poquito de esta otra problemática. El señor en cuestión se llama Walter Riegel Wolf. Y nos decía entonces que también existen temas de fumigaciones, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que él, cada cierto tiempo, le hace las fumigaciones a los palcos. ¿Ya? Hace, bueno, años y años, yo diría más de 10, 15 años, que está el tema de la fumigación. Y antiguamente, él venía un trabajador y le dejaba una notificación, pasaba casa por casa dejando una notificación donde uno firmaba que estaba de acuerdo, que pasaran el fumigando, qué sé yo, ¿ya? Eso se hizo durante un tiempo, ¿ya? Después se dejó de hacer. Ahora él fumiga cuando quiere, no lo informa a los residentes que estamos que somos vecinos de él, ¿ya? O sea, donde yo estoy, en mi casa, yo colindo con él, con el fondo, con los paltos. Y así hay más como 7 casas alrededor. Y este caballero, en las fumigaciones, bueno, la hace temprano en la mañana, tipo a las 7 de la mañana empieza la fumigación, y él debería, bueno, como ya no hace, no nos notifica, nosotros no nos damos por enterados. ¿Ya? Segundo, antiguamente se ponían banderines rojos porque de cada casa tenía una cierta distancia por donde no tenían que pasar el helicóptero. ¿Ya? Ahora eso tampoco se hace. O sea, el helicóptero pasa por arriba de mi casa, bueno, por todas las casas también, con el ruido ensordecedor y a baja altura, que es un riesgo. Yo tengo acá en mi casa un adulto mayor, hay otros vecinos que también hay adultos mayores postrados. Entonces el ruido que causa los químicos, no sabemos qué químico él está usando. Según él son puro abono foliar, pero nosotros podemos comprobar que cuando dejamos, es que hay ropa en el cordel, no es solamente abono foliar. A veces queda de color de azul, otras veces queda de color como el azufre, ¿entiendes? Entonces tampoco tenemos acceso a esa información. Claro, y además, ¿ya? Que si allá tienen cultivos, hacen sus propios cultivos, ¿eso también le afecta a lo que están produciendo ahí con ustedes como vecinos? Claro, las mascotas, los vecinos que tienen animales al aire libre, qué sé yo, también le afecta, ¿entiende? Y como le digo, no recibimos ninguna notificación de lo que él, el químico que está usando, y porque hay un horario, se supone que hasta la 1 de la tarde usted puede fumigar. ¿Ya? Y a veces lo hace dos veces seguidos. O sea, en la semana pasada estuvo viernes y sábado fumigando. Entonces acá también se necesitan fiscalizadores. La verdad que aquí yo creo que el problema real son los fiscalizadores, porque ya se han hecho denuncias anteriormente y los fiscalizadores llegan pero hasta el portón hasta el portón del fondo, qué sé yo, pero tienen que ellos entrar a fiscalizar dónde están los depósitos con los químicos, con los líquidos que usan, ¿me entienden? Entonces yo creo que también falta un poco de fiscalización más, no sé, acosa. Claro, porque ahí entra todo el tema de la propiedad privada y estas personas fiscalizadoras, claro, llegan hasta fuera de la propiedad privada. Llegan hasta la puerta nomás, claro. No llegan hasta el sitio mismo, que es donde están los contenedores con los químicos. Sonia, ¿y enfermedades? ¿Ustedes qué han visto, así como el aumento de alguna enfermedad o una enfermedad más frecuente en la población de ese sector? Bueno, nosotros, y no solamente aquí, sino que en el sector de San Pedro, donde también se hacen fumigaciones y también hay pantos, se ha ido incrementando el tema del cáncer. Hay varias personas que han fallecido de cáncer. Claro, no le podría decir que está comprobado científicamente, pero estamos seguros de que incide en algo el tema de las termoeléctricas también, que están al frente de nosotros, estamos como, ¿cuánto? Unos 5 kilómetros, las termoeléctricas. Estamos en las fumigaciones, estamos expuestos a las fumigaciones, a la contaminación de las termoeléctricas, estamos expuestos al tema del vertedero que tenemos acá en el sector, ya estamos a cuánto, a unos también 5 kilómetros del vertedero. O sea, nosotros recibimos todas las emisiones contaminantes. Uy, por todos lados, Sonia, ahí están contaminados. ¿Las termoeléctricas hace cuánto tiempo más o menos que están ahí en ese sector? Bueno, yo diría con más de 20 años. Más de 20 años. De hecho, la termoeléctrica, secaron todas las parcelas de ahí que estaban alrededor también, por el tema de los pozos que ellos tienen, los estanques con agua. Ya, y todos los agricultores que estaban alrededor vieron morir sus cultivos por las emisiones que de la termoeléctrica, que de repente parece una llovizna fina, pero que afecta a todo lo que es cultivo de las hortalizas. Ya, nosotros todavía somos acá un sector que se cultiva la tierra con el arado todavía, a la antigua, ¿entiendes? Claro. Y como le digo, estamos de acuerdo con el desarrollo, pero el desarrollo debería ir también de mano de la, no sé, de la calidad de vida de uno. Claro, que no transgreda la calidad de vida, que no les enferme. Ya con 20 años de la termoeléctrica, claramente se ven transformaciones en el territorio. Ya ha pasado harto tiempo ahí, entonces pueden corroborar que han habido cambios. Claro, porque hay malas prácticas. Aquí hay malas prácticas, contraria a la ley. Entonces, como vecinos, nosotros hemos sufrido de parte de esta empresa, del señor Vigen, bastante daño por el tema de la fumigación de sus plantaciones de paltos, ya el tema del agua, que tiene, como le digo, acumuladores en los cerros, en cada estamos rodeados de pozos profundos, y nosotros la media de los agricultores acá no tiene más de 30 metros sus pozos. Pero ya hay algunos que están secos, hay otros que ya están al mínimo con arena. Entonces, eso todo eso nos convocó a empezar a movilizarnos, y porque durante esto viene de hace años y nosotros estábamos como muy silentes. Ya no estábamos callados, pero ahora dijimos ya basta, porque es demasiado. Claro. No queremos desaparecer como lo que está pasando en Petorca. ¿Me entiendes? Porque porque agua, o sea, la tienen los grandes. Claro. Porque aquí cuando quieren soltar el agua, llega agua. Cuando ellos se le rebalsan los embalses, cae agua aquí a la acequia, a los canales menores. ¿Me entiendes? Entonces, hay agua para algunos. no para todos. Claro. Ese es el tema. Esa es la injusticia. Sí, sí. Y es por eso que estamos, como le digo, nosotros convocando a manifestarnos. De hecho, el lunes vamos a hacer una manifestación aquí en la ruta F390, que es por donde está el sector, pero una marcha pacífica, pacífica, para llamar la atención y para que no se olvide el tema. Eso. Más sí. Que eso. ¿Y qué otras acciones están haciendo o qué esperan también ustedes ahí para la gente que esté escuchando? Tal vez pueda colaborar de alguna manera. Nos hablaba ahí en un momento de las fiscalizaciones, pero también están como en temas con la DGA. ¿Qué otras acciones entonces son las que se vienen para poder proteger ese territorio? Mire, nosotros estamos en conversaciones, bueno, la carta se envió ayer, ya esperamos una pronta respuesta de la DGA, esperamos que el señor alcalde se haga presente en lo posible esta semana, ya, para ver, para ponerlo en conocimiento y a ver en qué ellos nos pueden asesorar, orientar, ya. Sin faltarle el respeto a nadie, nosotros no queremos, como le digo, una marcha pacífica, solamente con pancartas, sin faltarle el respeto, porque tampoco esa es la idea, porque nos puede jugar en contra. Sí, hay que ser estratégico, ¿ya?, en estos momentos, ¿no? Claro, a nosotros nos interesa difundir, que se sepa. Que se sepa que el tema del agua, pues, ya está más que repetido, que es serio. Una realidad, pero siguen habiendo personajes que se están aprovechando del agua en desmedro de las pequeñas comunidades, de los pequeños agricultores. Eso, sí, Sonia, entonces si nos puede repetir lugar, hora de la manifestación del lunes para ver si se suma mucha gente. Bueno, el lunes a las 8 de la tarde, acá en el sector de Lo Varela, ruta F390. Es una marcha pacífica, ya, para crear conciencia por el tema del agua y de la fumigación. ¿Ya? Eso, buenísima, Sonia. Muchas gracias por el contacto, muchas gracias por la defensa que están haciendo allá. Esperamos encontrarnos, ir a conocer ese lugar también. Siempre nos gusta ahí como Aire Puro ir a conocer estos lugares. Y todo el aguante, pues todo el aguante con esta lucha, que sea lo mejor posible. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de difundirlo a través de su radio. Y bueno, los dejamos invitados acá al sector de Lo Varela. Ya que todavía es un lugar tranquilo para vivir, pero que no queremos que desaparezca. Eso, que se mantenga como está, ¿cierto? Así que muchas gracias. Muchas gracias, ahí nos estamos encontrando. Ya, un placer.